Mamá, me duelen las manos. ¿Qué hago cuando a mi hijo le salen ampollas en las manos con la gimnasia o callos abiertos? Bueno, ya sabéis, esas heridas que salen en las manos cuando estás haciendo pues mucho rozamiento. Hoy vamos a ver por qué le duelen las manos a los gimnastas y qué podemos usar para aliviar el dolor. Pobres, es algo inevitable, pero es que tan pronto como estás una hora haciendo barra o asimétricas, ya te ha salido una ampolla, que es súper dolorosa y molesta durante un tiempo. Hola a todos, soy Margot y he creado este podcast Gimnasia Artística para Padres dedicado a la gimnasia, para tanta categoría masculina como femenina y enfocado a padres con hijos que entrenan este difícil deporte. Sobre la gimnasia artística, lo primero que tengo que decirte y que he aprendido después de ya 13 años de mamá de gimnastas es que cuanto más sepas de la gimnasia artística, más disfrutarás la competición. Cuanto más sepas de lo que cuesta llegar a hacer cada uno de los ejercicios, más valorarás la evolución de tus hijos. Y tercero, que tengo que decirte, es que nunca sabrás suficiente, siempre te quedará algo para aprender. Ahora pasemos al programa de hoy. Vamos a hablar primero del calentamiento para gimnasia artística antes de que te salgan ampollas. El calentamiento puede consistir en 3 vueltas por el pabellón corriendo. Después un calentamiento estático de piernas, brazos, muñecas, tobillos, cuello. Se hace también un entrenamiento de resistencia, en 6 estaciones, por ejemplo, y haces un ejercicio intenso de 1 minuto con descanso de 30 segundos, pues esto puede ser variado. Se puede utilizar también la goma elástica, que, pues por ejemplo, con la cintura sujetas la columna e intentas correr, de esta manera estás potenciando la fuerza e intentando alejarte con la goma puesta en la cintura que no te deja avanzar. También se hacen saltos levantando rodillas, levantando las manos, se hacen saltos en un mini tramp, se suben los pies a sitios más altos para potenciar el salto y después se intenta también pues, caer. Son prácticas que se van haciendo de los ejercicios, pero mientras estás calentando, pues caer y quedarte en el sitio, lo que se dice lo clavó, o sea, un salto que caes y lo clavas. Después también puedes hacer ejercicios entre 2 alturas, ir dando saltitos, te puedes impulsar con las manos. Otro de los ejercicios es empujar pues, un taco con peso para potenciar la fuerza de las piernas y también utilizar las espalderas. Si pasas después del ejercicio de calentamiento, se suele pasar a los aparatos y se empieza por ejercicios muy básicos. Cuando se hacen las primeras posturas ya en las asimétricas de las chicas o en la barra de los chicos, las manos ya empiezan a escocer y aparece ya una primera ampolla. Para agarrar las asimétricas de chica, el dedo gordo no prende, va por arriba. Es una de las cosas, de las primeras cosas que se aprenden. En las asimétricas, por ejemplo, te cuelgas y te desplazas colgada por la barra, ida y vuelta. Sería uno de los primeros ejercicios. También colgado te agrupas y eso es para ganar fuerza en el abdomen, subes las rodillas al pecho. En las asimétricas también colgados con las piernas estiradas delante, pues potencias el abdomen intentando hacer una L. A veces te ponen un taco delante y después te lo quitan pues para que intentes mantener esa posición. Lo importante es intentar conseguir pues que las piernas se queden en L mientras estás colgado y que puedas aguantarlas. Unos ejercicios en anillas también te pueden provocar ampollas. En las anillas, por ejemplo, de ejercicios, se podía hacer colgarte y girar las muñecas de como si mirásemos el reloj. Se agarra como si en formato prono, que es eso, como si te pones a mirar el reloj, y los pies van por delante, los hombros también van hacia adelante. En las anillas es importante coger con toda la palma la anilla y el dedo gordo en este caso sí que cierra la anilla. También puedes hacer el ejercicio de agruparte y subir las rodillas, hacer una bolita para ganar fuerza en el abdomen o estirar las piernas delante y aguantarlas unos segundos. También puedes colgarte, hacer una bolita y dar una voltereta por encima de la cabeza, estirar las piernas. Todo esto ayuda a ir cogiendo confianza dentro de las anillas. Podría haber otro ejercicio en que te puedes poner boca abajo, con las piernas estiradas hacia arriba y mirándote los pies. Eso se llamaría hacer una vela en anillas. Son ejercicios relativamente fáciles y que puede hacer cualquier principiante. Ejercicios que se pueden hacer de principiantes en las paralelas masculinas y sería un momento de relax para las manos en caso de que te estén quemando ya por el ejercicio, por las ampollas, ¿no?, que te pueden estar saliendo. En las paralelas de chicos es avanzar por las paralelas en una posición alta, colgado, y vas andando mano a mano, pues avanzando dentro de las paralelas, primero hacia adelante y después hacia atrás. También puedes hacer en paralelas el ejercicio de agruparte, pasar los pies por encima e incluso dar una vuelta igual que hacías en las anillas. Cualquiera de estos ejercicios, los hechos sobre todo en anillas, en barra o en asimétricas de chicas, hacen que las manos se estropeen y te salgan ampollas. La barra de los chicos es de menor diámetro que el de las chicas y es de metal. El problema de estos entrenamientos es que llegas a casa y te duelen las manos. Puedes pensar que usar guantes te puede ayudar, pero sin embargo no te creas. A veces te alivia un poco, a lo mejor evita que te salgan las ampollas tan pronto, pero al final salen las ampollas. Las chicas usan y los chicos usan las calleras un poco para mejorar el agarre, no para evitar las ampollas. Si tenéis hijos que entrenan gimnasia artística, desde hace tiempo ya sabes cómo es que después estas ampollas duelen y salen posteriormente los callos. Esto hace que te duelan menos y que te acostumbres. Las manos no quedan realmente de princesa, pero bueno, son unas manos más resistentes. ¿Qué hago yo si a mis hijos les salen ampollas en las manos? Se les abre un callo. Normalmente dicen, se me ha abierto un callo. Bueno, yo uso blastoestimulina, que es una pomada que se vende en farmacias y que hace que la piel se regenere más rápidamente. Como he sufrido en mis propias carnes algunas veces que he hecho gimnasia artística de principiante, me hace valorar mucho cada uno de los ejercicios que hacen, me hace valorar mucho lo que sufren sin protestar. Y si tienes un hijo o una hija que entrena gimnasia artística y quieres disfrutar de la competición, pasa a formar parte de mi comunidad, porque hablo de la gimnasia artística desde el punto de vista que nos interesa a los padres, de lo que nos cuentan nuestros hijos, de las dudas que nos entran cuando nos hablan de hice una quinta, que no sabemos ni lo que es. Os hablo de vocabulario, de posibles competiciones o de gimnastas que ellos conocen, pero que nosotros no tenemos ni idea. Por eso es un podcast dirigido básicamente a los padres, aunque no hagáis gimnasia artística. Yo hice durante un año, intenté hacer gimnasia artística, experimenté la sensación de estar subida a una barra, a unas paralelas, y fue impresionante porque ahora valoro mucho más lo que hacen nuestros hijos. Sin más, te invito a suscribirte al podcast, que visites mi web artísticaparapadres.com, porque además tengo una tienda especializada en gimnasia artística en que recomiendo cosas que puedes comprarle a tus hijos para que son amantes de la gimnasia, en sus cumpleaños o en momentos importantes que tengas que hacer un regalo y que les van a chiflar. Nada más, te espero en artísticaparapadres.com, donde puedes suscribirte, y te espero en el próximo programa. Hasta luego.